4, 5, 6, indecitos, 7, 8, 9, indecitos, 10 en el pequeño bote. Iba navegando río abajo cuando el cocodrilo se aproximó y el pequeño bote de los indecitos casi se volteó. Indecitos, 4, 5, 6, indecitos, 7, 8, 9, indecitos, 10 en el pequeño bote. Iba navegando río abajo cuando el cocodrilo se aproximó y el pequeño bote de los indecitos casi se volteó.